nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy meditaremos sobre la prudencia de San José. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es una virtud que dispone al corazón de cada persona para poder discernir el verdadero bien para ella en cada circunstancia y en cada momento y colocar los medios necesarios para poder realizar eso que queremos hacer. Y esta prudencia sirvió a San José para poder llevar a cabo felizmente la misión que el Señor le había encomendado en cada momento. Él supo tomar buenas decisiones para poder obrar según la voluntad de Dios, según lo que Dios le pedía. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿obramos siempre con paciencia las distintas circunstancias de nuestra vida, escogiendo y obrando lo que está de acuerdo a los mandamientos, a la voluntad de Dios? Y vamos a pedir en esta meditación a la intercesión de San José la gracia de poder crecer en la prudencia, en la virtud de la prudencia, y llevar a cabo lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Muchas gracias y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.